Nos encontramos en la ciudad de Angostura, situada a orillas del río Orinoco, muy al oriente de Venezuela. Estamos en febrero 13 de 1819. El libertador Simón Bolívar está muy preocupado porque no se completan las dos terceras partes de delegados para poder instalar el Congreso que legisle la creación de una nación formada por Venezuela y la Nueva Granada. Pasemos al siguiente día, domingo 14 de febrero. Se completa el quórum con 26 delegados de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guyana y Margarita. Regresa la calma al Libertador. Amanece el lunes 15. Al salir el sol, una salva de artillería anuncia a los habitantes de Angosturas la inauguración del solemne acto que dará vida a la Constitución y regirá la nación republicana. Bolívar preside el Congreso y, en medio de aplausos y vítores, pronuncia el discurso de instalación de dicho Congreso. Nace entonces la futura nación que primero deberá derrotar los ejércitos españoles y lograr la independencia con que sueñan los delegados de ese Congreso Libertario.